allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor. Ahí me pasé los años, allí encontré mi primer amor, y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Ay, corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós. No quieres sentir de la ausencia el dolor. Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirada.